Estamos grabando ahí, che, qué lindo, con todos los amigos del otro lado ahí en Facebook, grabación vía streaming en vivo, che. Vamos a seguir ahí para el Flaco Vera, para Rubensito La Torre. Vamos a tomar todos un traguillo para Laura Garay ahí y su novio ahí, para Liz, para Gladys, para toda la familia Garay de Copi, para Walter, para Pedrito, para el Puma, para las familiares, para la gente de Ferreira. Ahí para la gente de San Lorenzo, para la gente de Barrio Crisol, para la gente de Barrio Colón, para Luchi y Gladys, ahí Tomasito, la gente de Ampliación Ferreira, che, para la gente de Primero de Mayo, ahí para la gente de General Busto, para la gente de Congreso, para la gente de Barrio San Martín, para la gente de Barrio Suárez, para la gente de Vialema C. Vamos a seguir entonces. Ahí va. Mamita, porque cegaron mis sueños. Había aprendido a quererte. Mi casita era tu vientre. Todo tres veces de día. Cuánto te amaba, mamá. Una mañana muy fría. ¿De qué camino a qué lugar? Desesperado gritaba: no, no, me abandones nunca. Si el pecado es el mismo, para el rico o el pobre. Si se toma conciencia, ya no habrá más errores, ya no habrá más errores. Si el pecado es el mismo, para el pobre o el rico. Si la vida es hermosa, no destruya a los hijos, no destruya a los hijos. ¡Ea! Mira, te reía a ti con fuerza. Te amo, mamá, te gritaba. Sentía que tú llorabas. Sentía que me asfixiaba. De nada nos uniría. Ahora nos separaron. Sola tú volviste a casa. Mi casita está vacía. Ya no podré conocer ni tu rostro ni tus manos. Qué pena, ya no tendré ni tu amor ni reyes magos. Cuántas caricias tenía, cuánto amor yo te guardaba. Porque apagaste mi vida. Salando en ti, ¿tú qué pensabas? Si el pecado es el mismo para el rico o el pobre. Si se toma conciencia, ya no habrá más errores, ya no habrá más errores. Si el pecado es el mismo para el pobre o el rico. Si la vida es hermosa, no destruya a los hijos. No destruya a los hijos. No destruye a los hijos. Para Ariel Cejas, vamos Fernando. Con esto que te digo, no pretendo lastimarte. Yo jamás te haría daño, mami, aunque mi vida frustraste. Y si quieres recordarme algún día, simplemente siento una rosa muy blanca en mi jardín de tu vientre. No quiero echarte la culpa, no soy quien para juzgar. Solo sé que lo que hiciste no distingue sociedad. Si la ley de Dios existe, quizá no permita más que haya almas en el cielo mercado es el mismo, para el rico o el pobre. Si se toma conciencia ya no habrá más errores, ya no habrá más errores. Si el mercado es el mismo, para el pobre o el rico, sí. Si la vida es hermosa, no destruya a los hijos, no, no destruya a los hijos. Gracias, mi amor. A ver, ¿cómo está este Fernandillo Águila? Para Kike, de parte del Flaco.